nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Vaya uno a saber cuándo está usted recibiendo esta andanada, este fenomenal y descomunal ímpetu radiofónico que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios, como todos los sábados, a partir de la una de la tarde, como ustedes saben, aquí en FM Boedo, y que se ocupa de medios, política, cultura, en fin, un conglomerado de cosas que todo pasa por los medios electrónicos de comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea, don Gustavo Ulla. Buenos días, voy a decir yo. Bien, bien. No sé por qué, pero yo lo digo. Bueno, ¿usted cómo le va? A mí me va del... Mirá, no te explico. Bueno. Para arriba. Señor Iván Acasa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Yo voy a decir buenas tardes entonces para llevarle la contra nada más. Bien, bien, bien, bien. Lo importante aquí es la no armonía. Estamos hasta las 3 de la tarde acompañándolos, si ustedes tienen ganas de quedarse allí, y les aseguro que deberían tenerlas, porque el programa de hoy es una cosa, mirá, de rechupete está. Mirá lo que te digo. Programa número 270. De Nosotros y los Medios. 270 esquicios al aire llevamos de este miserable espacio comunicacional que nos encargamos de perpetrar sábado a sábado. Ya en el 2010 arrancábamos. Programa número 270. Dijimos, el 70 es el... Ahí me mató, muerto sueño. No entiendo, no entiendo. Yo pensé que usted había enloquecido y lo chequeé porque yo soy un buen periodista. Claro, me imagino, tres fuentes. Sí. ¿Investigó? Y en todos los lugares decía muerto sueño. Así que no sé si es muerto de sueño, que se te aparezca muerto en un sueño. Y pero el 47 es el muerto. Claro, entonces debe ser alguien que usted sueña que está muerto y no lo está. Algo así. Sí, me ocurre. ¿Qué? Vio que dicen que cuando uno le alarga la vida, le da más vida, qué sé yo, es una manera optimista de ver los sueños. En fin, en cualquiera de estos casos, jueguele al 70, que capaz en una de esas, vaya uno a saber, sale. En cuanto a las profesiones, ¿con qué profesión debería usted soñar para jugarle al 70? Recordemos, 270 es el número de este programa, pues... Al heladero. Y claro, lógico. Obviamente. Un día como hoy viene bien. Sí, por el contrario. No sé si un heladero, pero un helado si no estaría mal. Si ese heladero viene en una bicicleta, como corresponde a los heladeros, sí, y atropella una bizcacha, pues nuevamente tiene que jugarle al 70. Listo, el 70 es el número. Y si ese heladero se llamara o llamase Felipe... Pues también. No hay ninguna duda que lo que sale es el 70. El 70. 270 programas de Nosotros y los Medios. Vamos a arrancar este programa correspondiente al 2 de septiembre. Yo quiero 2017. Quiero escuchar ahora a los agoreros que decían esto no dura en tres programas. A nosotros. Sí, nosotros mismos decíamos eso. No podemos durar más de tres programas. 270, dijimos 2 de septiembre de 2017, las 13 horas, 9 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo, como bien. En vivo no. En vivo no estamos nunca. Yo soy vivo, no estoy en vivo. Por eso, me temía una declaración por el estilo. Lo que estamos es en directo, de esto se trata. Que lo que aquí hacemos, usted lo recibe inmediatamente, lo estamos haciendo, a menos que se cuelgue del internet y nos busque en nilmediosblogspot.com, que es allí donde ponemos todos los programas que hacemos. Porque nosotros no solo hacemos este desastre llamado Nosotros nosotros y los medios, sino que tenemos la cara durez de dejarlo perennemente en las redes e incluso llevárselo casi repartirlo hasta su casa. Por todos lados. Yo le quiero decir que todos mis programas no los pongo. Hay algunos programas que me los reservo. Por supuesto, esto lo decodificarán los mayores de 50. Porque... Te iba a decir, está hablando de programas a la usanza de los años 60. Más o menos. Tengo un programa, decía. Tengo un fato, un yate. Ah, muy bien. Hacía falta explicarles, digo, porque y bueno, es que este programa, a medida que pasan los años, tiene que ir con folleto explicativo. Claro. El programa era, como es, sinónimo de plan. Claro. Pero en la jerga del machismo vernáculo... plan y programa se reducían a una mina. Sí, entonces, sí, digamos, sí, se trataba de eso. La mina era un programa. Mire usted. Sí, señor. Bueno, le cuento que un día como hoy, 2 de septiembre, pero no de 2017, sino de 1805. Sí. Ya había septiembre en 1805. Sí, había septiembre, incluso había 2 de septiembre. Mire, con lo cual debemos suponer que por lo menos había uno. Sí. No sé si habría más, no, claro, no nos consta. Hasta el 1 llegábamos. Hasta el 1 llegábamos. 1805, ¿sabe quién? ¿Nace? No. Nace un partido del conurbano. Claro. Para mí es una escuela privada del barrio también, de Constitución. Claro, también. Porque nace... Partido unitario, será. Pues sin ninguna duda, digamos, correspondiendo al... Yo, es cosa que uno averigua y a pesar de no tener ninguna información, se sorprende. Habla de la ignorancia de uno, claramente. Sí. Su obra más famosa, un escritor, estamos hablando, escritor, poeta, dicen el inventor del romanticismo. Sí, mentira, porque el romanticismo se caracterizaba por hablar en términos de la realidad de su lugar. Esto del romanticismo tenía que ver con el nacionalismo, y lo que hace don Esteban Echeverría, que de él estamos hablando, es importar el romanticismo francés. O sea, no es romanticismo, pero importa. Pero eso podríamos discutirlo con qué es ser punk en la Argentina y demás. Claro, bueno, no, cuando los punk eran los hijos de los desocupados ingleses, claro. Vale todo. Bueno, pero en realidad acaba de anoticiarme, todos en la Argentina somos punks, somos todos hijos de los desocupados ingleses. Es verdad. Esteban Echeverría, decíamos, nacía un día como hoy de 1805. Su obra más famosa, la que dan ganas de vomitar de solo leerla, pero que no está mal escrita, que narra cómo un grupo de salvajes federales acosan a un joven y culto unitario, se llama El Matadero, y fue publicada post-mortem. Postmortem, eso no lo sabía. No fue una de sus obras con las cuales brillaba el tipo. Bueno, eso nomás, no vamos a extendernos sobre Esteban Echeverría. Aparte, por estas cosas de los programas y las currículas. Seguimos hablando de programas escolares. Vienen juntos y las localidades también. Esteban Echeverría y José Mármol vienen más o menos. Claro. ¿No? Parece que fueran un dúo de escritores. El Matadero y Amalia son las obras cumbres de estos dos escritores. José Mármol. Pero formaban parte de ese tipo de pensamiento que despreciaba más lo propio que lo que admiraba lo extranjero. Sí, como alguna vez ya lo hemos contado aquí, digamos, la concepción sarmientina de bárbaro. Un término que era aplicado, que nace aplicado por los europeos para designar a los que hablaban lenguas diferentes a la de uno, ¿no? Que decía que eran como balidos de oveja, bárbaro, y ahí nace el término bárbaro. Era, digamos, en su origen era más bien xenófobo, si uno quisiera castigar a alguien que tildaba de bárbaro. Y acá es está más cerca del cipayo. Claro, digamos, Sarmiento inventó que los bárbaros en realidad son los de adentro. Claro. No, tal vez por la misma razón, ¿no? No entendería el lenguaje de los propios, claro, ese, claro, don Domingo Faustino. Claro, claro. Pero estábamos por hablando, ejemplo, de los mapuches, que por ejemplo, algo, de los mapuches. Algo vamos a hablar. Ah, ¿cómo vamos a hablar? 1845 fallece otro de esa banda, uno que rosqueó el primer triunvirato y que lo terminaron echando bolsazo, pero por esas cuestiones del bloque comercial porteño, esos que manejaban la Argentina en esa época, volvió a encaramarse a la presidencia, al punto tal que le puso nombre a un sillón, sí, aparte de a una avenida. Sí, a la más larga del mundo. ¿De qué está hablando ahora? De la avenida. 1845. Un día como hoy, fallece el nunca suficientemente puteado Bernardino Rivadavia. Le puso nombre a una radio también. También a una radio, es cierto. Y debe haber una cantidad... Y a los cuadernos. Y a los cuadernos, sí, un montón de cosas. El Comodoro no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no debe ser. No debe ser. No, es otro, no fue Comodoro. Bernardino Rivadavia y los cuadernos, claro. Si había algo bueno de Rivadavia, eran los cuadernos. Y más que los cuadernos, los repuestos. los repuestos también. Pero las hojas. Hojas de Canson. ¿Qué es Canson? Bueno, sí. digo esto, digamos, sin ánimo alguno de hacer publicidad, pero cuando uno era chico, tenías los repuestos o cuadernos. Por supuesto estaba tamborcito de tacuarí y esas cosas que eran de tapa blanda, así medio de batalla. Pero los cuadernos buenos eran dos. El La Prida y el Rivadavia. Claro. Mi Dios, qué nombre. Sí. Donde Rivadavia era claramente más caro y mejor. Más duro. Mal que mal, La Prida presidió el Congreso de Tucumán, con todo lo que uno le puede achacar, pero declaró finalmente la independencia. Tiene un mérito más La Prida. Ser objeto de uno de los más grandes poemas en lengua castellana escrito por Jorge Luis Borges, que es el poema conjetural. Claro. Que narra el escape de Francisco Narciso de La Prida de las montoneras del lado. Volvamos más para acá. 1933, un día como hoy, ¿sabe lo que pasa? Un 2 de septiembre en 1933. Estamos hablando de plena década infame. Anda naciendo Rubén Peuchele. ¿Sabe por qué hago ritmo de Malambo? Porque se olvidó del tema que iba a traer. No, me olvidé de traerlo, pero lo traje. Llevo en sus oídos. En mi memoria, la más maravillosa música que para mí es la de Titanes en el Ring. Diría, parafraseando al general. Y es el campeón argentino, también lo llaman el ancho. Sí, así. Ídolo de los niños, Rubén Peuchele, un luchador de la troupe de Martín Caradagian, uno de los pocos que salía sin máscara y sin disfraz. Todo su apodo y su mística estaba en ser el ancho, porque tenía unas espaldas más o menos como esa pared. Era más fácil saltarlo que rodearlo. Sí, porque no era muy alto. ¿De los niños de cuando ustedes usaban pantalones cortos o más acá también? Yo nunca usé pantalones cortos. Yo andaba desnudo. hasta los 80 estaban todavía. Sí, después se corrió de la troupe de Martín Caradagian. De hecho, el sucedáneo creo que fue Lucha Fuerte, cuando ya Martín Caradagian había fallecido. Ahí, eso me suena más. Y el medio que el dueño fungía Rubén Peuchele, la atracción principal de Lucha Fuerte. Rubén Peuchele, un muchacho que hemos admirado mucho a partir de su anchura. De su musculatura, digamos. Una vez vinieron al club de la vuelta de casa y, por supuesto, los pies nos acercamos a tocarlo. Tocarle el brazo era como tocar un pedazo de piedra. Claro. Era un monstruo total. Era uno de los buenos. Era uno de los buenos, claramente. Por eso, digamos, tenía ritmo de malambo en su canción, etcétera, etcétera, etcétera. Rubén Peuchele entonces nacía un día como hoy, y dos años más tarde, en 1935, nace un señor que canta maravillosamente, pero bajito. Sí. De los tipos que cantan en voz baja, debe ser el que mejor canta, incluso. Estamos hablando de de alguien que tiene varios méritos. Aparte de haber sido esposo de Chunchuna Villafañe, que en el momento que Chunchuna Villafañe era una bomba absoluta. Eso es para admirar. También fue administrador de la FUSA. Claro. Fue el que trajo a Vinicius, Toquinho, toda la banda. Sí, porque él era amigote de toda esa banda. Y es más, antes de dedicarse de pleno a cantar tango, ha cantado bossa nova. Tiene una voz Tiene un estilo bossa novesco. Claro. Y hasta no sé si no frecuentó el bolero. Sí, claro que sí. Estamos hablando del padre de Juana e Inés Molina, el señor Horacio Molina, un enorme cantor de tangos, particularmente. Y hombre de esta zona, de Boedo, Cuervo y de por este lugar. Así que le mandamos todo queda en familia. Feliz cumpleaños. 1939, un día como hoy, nace uno de los boxeadores más célebres, aunque su récord de triunfos no es tanto, ¿no? No. Pero era muy espectacular en su boxeo, sobre todo pensando en un boxeador argentino. Los boxeadores argentinos se caracterizaron o por su demoledora potencia, digo, Carlos Monzón, claro, o por sus arranques de energía y que se comían los chicos crudos como Galíndez, o algo desmañado, pero sobre todo boqueadores, como el enorme Natalio Ringo Bonavena. Sí, más por la guapeza que por la habilidad, estilo. Sí, estilo, sí. En este caso estamos hablando de el intocable, así lo llamaban a don Nicolino Loche, un enorme boxeador. Uno cuando puede asomarse a sus peleas que están por allí colgadas en YouTube, es realmente admirable como la manera de esquivar que tenía el tipo. Uno piensa en esquivadores y piensa en un Ray Sugar Leonard, que algo tenía, o en el actual Mayweather, que son, digamos, de no recibir golpes a partir de sus reflejos. Pero estos, tanto Ray Sugar Leonard como Mayweather, se mueven en el ring. Uh-huh. Nicolino Loche se quedaba parado. Con la cintura. Digamos, se quedaba parado, apoyado en la cuerda, y los tipos le tiraban 236 trompadas y no le pegaban ni una. Y es más, no le pegaban, no es que le pegaban en los huevos, no le pegaban. Y ya cuando se agrandabas, mandaba los dos guantes para atrás. Sí, ya. Y así, así. Le decían también Chaplin, porque tenía una forma de caminar con los pies, no es muy ortodoxo para el boxeo, pero que a él le alcanzaban para no cobrar. ¿Y cómo? Nicolino Loche, entonces, nacía, un feliz cumpleaños allí donde se encuentra, recordemos, falleció en 2005. Y por último, el último recuerdo referido a un 2 de septiembre como hoy, tiene que ver con Vietnam, tiene que ver con un chabón que anduvo desde chiquito queriendo hacer revoluciones, que fue altamente traicionado por ciertos partidos del momento, y que se llamaba, o al menos lo conocemos como, Ho Chi Minh, el líder vietnamita que, según queremos contar de este lado, porque en realidad una guerra nunca se gana, ni, digamos, mayormente se pierde, no importa contra quién sea, pero supuestamente es el que le ganó a los Johnny en la famosa guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Un tipo que estuvo al frente del Partido Comunista cuando... Porque el tema es así, habiendo dado elecciones, gana Ho Chi Minh en Vietnam del Norte. Tenían que dar elecciones en el sur y unificar Vietnam. Resulta que en el sur mete la pata, adivine usted quién, la CIA. Apoyan un candidato, lo levantan y lo ponen, lo coronan en Vietnam del Sur. De esta manera, era imposible la unidad, ya que él, apoyado por los Estados Unidos, claramente no iba a participar de las ideas de Ho Chi Minh, que venía con el comunismo a cuestas. De allí, pues, la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Estados Unidos que apoya a Vietnam del Sur y se pone a invadir ese país. Aprovecha para meterse. Aprovecha para meterse y para hacer desastres. En un país muy pequeño, muy selvático, y que no le fue bien. La verdad es que no le fue bien a los norteamericanos en esa movida, al punto tal que tuvieron que desistir en un momento, ya por el 75. Está reputada. La arrancaron en el 59. Está reputada como la primera derrota bélica formal de los Estados Unidos, ¿no? Sí, digo. Y que le ha dado de comer a Hollywood antes, durante y después, ¿no? Todavía de vez en cuando aparece alguien que es un veterano de Vietnam como personaje de una película, una serie. Sí, los Estados Unidos tienen esa segura virtud, que es de convertir en dinero todo lo que les pase, y sobre todo convertirlo en dinero cultural y cinematográfico, y uno crece viendo la posición y las ideas de ellos todo claro, el tiempo. Claro, claro. Todo el tiempo. Cada tanto se filtra alguna mirada crítica sobre qué tenía que hacer Estados Unidos en Vietnam y demás, pero en ese contexto. Pero siempre en un contexto donde los Estados Unidos son, que está muy bien, digamos, la película que hacen ellos que van a decir que son bárbaros. Sí. Está muy bien. El problema somos nosotros. El problema son los giles de acá que, claro, que mira eso y que dicen, creen que es cierto, digamos, ¿no? Claro. Son dos por otro vuelto, porque no vamos a hablar de cipayos, o sí vamos a hablar de cipayos todo el tiempo. Creo no hacemos sí. otra cosa. Yo creo que los 270 por hora más claro. lo hemos hecho. Así que saben ustedes que bueno, seguimos con nos metemos de lleno en lo que es la carne de este programa de nosotros y los medios número 270. Y como es obvio, hace ya un mes y piquito que... Un mes y un día, ayer se cumplió un mes. Que continuamos sin saber nada acerca del paradero de este joven que se había ido a vivir al Bolsón y que luego de una represión de gendarmería hacia un grupo de mapuches o defensores de mapuches, digamos, no, Sehual, donde todos los testimonios dicen que él estaba, pues no estuvo más. Desapareció, no hay ningún rastro. Hay quien dice que le parece haber visto que llevaba o que vio que gendarmería golpeaba desaforadamente a alguien y luego lo metían en un camión. La verdad es que esos testimonios tampoco dicen que fue que era Santiago Maldonado, de él estamos hablando, pero todos los porotos apuntan allí, pese a que la ministra de Seguridad sigue haciéndose la osa Carolina como si viviera en Vietnam. Sí, hay entre la mar de versiones que se plantean desde el gobierno, se habla de una de las que más sostienen es que unos 10 días antes fue acuchillado, apuñalado por un puestero de la estancia de Novelo. Inventaron eso, sí, con sí, lo sí, cual sí, eso sí. Se comprobaría rápidamente mostrando al puestero preso y a Santiago Maldonado herido o muerto, claro, por esa apuñalada. No, se supone que el puestero, que yo escuché el relato del puestero, el tipo está en su casa con la luz apagada, entra gente, él no lo ve, le pegan un culatazo, él le da una apuñalada a uno, supuestamente sería este. Ahora, el puestero se ocupó, aparte de, una vez que le dieron la puñalada, esconderlo prolijamente a Santiago Maldonado. No tiene ni pie ni cabeza. Y además hay mensajes de WhatsApp y demás hasta los últimos días de julio. Sí, sí, hay una cantidad de hechos que desmienten esa peregrina hipótesis. Lo que hay también es una denodada negación por parte del gobierno nacional a tomar la hipótesis de desaparición forzada como una hipótesis concreta para, digamos, dirigir hacia allí las investigaciones, porque desaparición forzada, pedazo de imbécil, le hablo a un gordo de anteojo que tiene un programa de televisión, no implica un plan sistemático. Desaparición forzada es cuando a alguien lo detienen y desaparece, digamos, lo hacen desaparecer, es una desaparición forzada. Si usted, por ejemplo, va en el Titanic y no se encuentran los sobrevivientes, pero no saben si se murió o no, es simplemente un desaparecido. Se ocurrió una desaparición de una persona. En el caso de desaparición forzada es cuando alguien te obliga a desaparecer, pedazo de estúpido. No se trata de si hay un plan sistemático o no. Que ya a esta altura, con tanto ocultamiento, tanta negación, uno empieza a pensar que si no hubo plan sistemático, hubo infiltrados en la marcha de ayer. En fin, cosas que pasan. Lo cierto es que vamos a arrancar este programa con un novísimo, con un estreno mundial de música, letra y poesía a cargo del grupo Chala Rasta Reggae en este tema que se llama Fantasmas. Escuchémoslo. Por la vida ancestral, peleó por la verdad y la justicia, codo a codo en la grey y al calor del pulo, cultivando tierra y alegría. En un eclipse de sol donde la luna faltó, la noche fue la gendarmería. La ministra ocultó el brazo ejecutor de un Estado que defiende genocida. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. En la tierra Cuyamén, la pluma de Don Jiménez Agüero. Si hasta el cerro lloró y hasta el río lloró, impávidos testigos del secuestro. El odio cegó al brutal represor, no veía ni a su propio hermano. Hijos del mismo dolor y del mismo color, amasados por las mismas manos, pero con alma de blanco. Con alma de blanco. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. Intervención de los docentes. No sé cómo llamarlo, pedofilia intelectual, abuso de menores, ¿qué es eso? Queremos investigar en la secundaria, ¿no? El tema de los pueblos originarios, hay cátedra de historia. ¿Qué es esto de hacer un folletito, pasar lista, decir desaparecido, fueron los gendarmes? ¿Qué es esto? Que otra vez la Cámpora haciendo su negocio con los chicos y demás. El fascismo tiene que tener una esvástica para que nos demos cuenta de lo que es. No sé cómo llamarlo, pedofilia intelectual, abuso de menores. ¿Qué es eso? Que otra vez la campo. Pedofilia intelectual, sí. Dice el niño vendemedia. Ah, yo cuando dijo pedo pensé en varias otras cosas, pero también por deformación pensé pelotudez intelectual, que es la que practica con genial maestría Don Tomás Abraham, ¿no? Sí, sí, de que de él se trataba, uno de los chicos, los chicos juegan, van de paseo, van a la escuela. Con los objetos y con las medias ciudadelas. ¿Qué tiene que ver con era, las era Tom, Ciudadela, era todo. Era todo la misma. La misma herencia. ¡Ah, qué estafa! Es la misma canción, tiene la misma melodía, dijo Peretti. Y los Tomasitos. Pero yo cuando era chico las medias eran Tom y Ciudadela, no eran lo mismo. Ah. Resulta que era un monopolio. Monopolio de las medias. Ya me venía engañando todo. Por eso ahora le chupa las medias a la oligarquía. Sí, evidentemente. No sé qué. Y esto que decía Tomás Abraham, por si algún desprevenido no entendió de qué hablaba, tiene que ver con, obviamente, nuevamente, Santiago Maldonado, su desaparición, y esta campaña nacida de las entrañas de los ciudadanos de poner el grito en el cielo y de no dejar que pase, tiene que ver con la historia concreta de nuestro país. Y que, bueno, parece que salvo el gobierno nacional, todos están haciendo los giles. Claro. Al revés. Sí. Digamos, todos están comprometidos, salvo el gobierno nacional, que se compromete a hacer cosas como la de ayer, ¿no? Claro, si se prescindiera de la historia del genocidio en la Argentina, ahí podríamos discutir si se están haciendo más cosas de las que se deberían. Pero teniendo en cuenta la historia, digamos, es por aquello de... uno se quema con leche, ve una vaca y llora. No, es lo menos que puede hacer el pueblo argentino, decirle no la vamos a bancar esta. Pero no solo por prevención o por desconfianza, leí por ahí, no me voy a recordar el nombre, de uno de los detenidos, secuestrados, desaparecidos, que contaba que lo único que soñaba, lo único que esperaba mientras estaba chupado en un campo de concentración, es sin que hubiera gente que lo buscara. Ah. No, digo, pensémoslo de ese lugar. Esperemos que Santiago Maldonado esté vivo en algún lugar. Y si estuviera siendo víctima de una desaparición forzada, lo mínimo que debe estar esperando es que lo busquen, que no se olviden de él, que todo el mundo esté atento a lo que le pase. Sí, fue muy impactante también el testimonio de Tati Almeida, que lo dijo en estos días, que dice que cuando escuchaba hablar al hermano de Santiago, dice que no podía menos que remontarse a su momento de angustia, de angustia. Dice, me volvió a pasar la película de mi vida. Más allá de que son obviamente contextos totalmente distintos, sí, sí, y demás, sí, sí. ¿No? Porque estamos diciendo esto, la Argentina se está movilizando y demás, digamos, no. Sí, en aquella época no hubiera sido tan sencillo. No. O tal vez sí, claro, no existían estas radios, pero si en aquel momento los locutores y conductores de los medios de comunicación se hubieran animado a decir estas cosas, tal vez no hubieran pasado en la medida en que pasaron. Claro. O tal vez hubieran sido peores, no se vaya uno a sacar. Lo cierto es que nos vamos a Historia Contrafáctica. Antes de escuchar al bueno de Tomás Abraham, que se molesta porque en las escuelas los docentes hablen con los niños acerca de Santiago Maldonado, escuchábamos un tema dedicado a Santiago Maldonado, interpretado por Charrasta, de y por Charrasta, llamado Fantasmas, que decía que los muchachos represores con la misma historia, el mismo color, pero con alma de blanco, se encargaron de que Santiago Maldonado no esté ahora en algún lugar que nosotros podamos determinar. Y lo que aparecieron como fantasmas, o más bien se revelaron como realidad efectiva, eran las sospechas de fraude, manipulación electoral. Usted está hablando de las elecciones. Sí, yo le uso el hilo conductor, el común denominador de la antidemocracia. Yo vi la tele el domingo de las elecciones y listo, digamos. Y se fue a dormir y temprano. Claro, obvio, digamos, ganó el gobierno nacional. Usted es un tipo que se queda con la primera palabra. No, digamos, la palabra legitimada, es el gobierno nacional que dice ganamos en la provincia de Buenos Aires. No me van a mentir. No mienten. No mienten, pero tampoco dijeron que ganaron, si uno lo escucha bien. Porque ahí está uno de los secretos. No solo. Ah, pero a mí me dio la impresión de que sí, ¿eh? Claro, si usted bajaba el volumen o estaba en un bar, veía el zócalo que le ponía el canal de turno, gana Bullrich en la provincia, ve que festejan, tiene cuatro patas, tiene hocico, tiene cola, ladra, es un perro. Ahora, si escucha a los responsables del programa, en ningún momento dijeron que ganaron. Y ese, si bien es un episodio de aquella noche del 13 de agosto. No sé quiénes son los responsables del problema. Bueno, digamos así. El 13 de agosto, sino que es de todos los días. Hay una complementariedad entre lo que dicen los funcionarios y lo que dicen los periodistas, que a veces uno los confunde con funcionarios, que terminan. Esto de que son funcionales. Sí, y algunos fueron hasta candidatos, así. Claro, pero digo, terminan armando un relato que cierra, digamos, que se completa. En lugar de, digamos, la llamada prensa independiente, en lugar de ser independiente, es. Independiente. Sí, es servicial. Servicial no está mal, como muy servicial. Sí. Periodismo patrullero le llama el turco así. En fin, basta de. Pero la cuestión que parece que ganaba Bullrich y no ganó Bullrich. ¿Usted quiere escuchar? Desáneme, porque yo estaba convencido que la televisión me decía que había ganado Patricio Bullrich. No lo voy a desarmar yo. Lo va a desarmar el audio que va a escuchar a continuación. A ver. También también felicitar al Gobierno Nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Queremos también felicitar al Gobierno Nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a Provincia de Buenos Aires, a Provincia de Buenos Aires. Una noche muy especial para todos los argentinos y claro también para los bonaerenses. Quiero agradecerles porque fueron a expresar lo que piensan y sienten de esta transformación que estamos haciendo en la Provincia de Buenos Aires. Un gracias enorme como esta provincia, que es grande. Imagínense el gracias grande, grande, grande a los que nos votaron, a los que nos acompañaron, a los que nos creyeron, a los que nos creyeron. Por eso, si todavía no crees, si tenés dudas, yo te digo, no volvamos para atrás. No volvamos para atrás. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Ojo con este detalle, está el micrófono para Cristina y aún no habló. Exactamente 23:17 y no habló. ¿Por qué no habló? Cristina se debe querer matar. ¿Por qué no habló? Cristina se debe querer matar. Yo creo que la tendencia que gana Cambiemos no se frena. Pará. Ya esto, Matanza, datos con el 28% de las mesas. Muy difícil de revertir. Era casi imposible de cambiar. Se escrutó ya el 41,30% de las mesas. Casi la mitad de las mesas. Sigue la tendencia. 36-10 para Bullrich, 32-24 para Cristina Kirchner. ¿Cómo hace para cortarle 4 o 5 puntos para dar vuelta? Yo sé que todavía falta un poquito para que se consolide la diferencia. Para mí el título es Macri terminó a Cristina. Cristina se terminó. Para mí el título es Macri terminó a Cristina. Y un ciego como yo, vencedores vencidos. Nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido aquí en nuestro país. Esto que hemos vivido hoy, este montar un show para que salga en horario prime time de la televisión, como si tratara de un timbreo o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto y que se merecían conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y el resultado... Y el resultado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. En la provincia de Buenos Aires por 20.324 votos, Edgardo. Sí, así es, Paula. Sorpresa para todos por el porcentaje. ¿Por qué? Porque inclusive el gobierno decían que podía estar alrededor del 0.4-0.5%. A Cristina Kirchner le habían dicho que podía estar en el 1% más de diferencia. Digamos, ¿hace una diferencia si es un punto, si es 0.5, si es 0.3? A ver, vamos al porcentaje. Bueno. Con todas las letras, es la primera vez en la historia electoral nacional que un acta de escrutinio definitivo da como ganador al que había aparecido como perdedor en el escrutinio provisorio. Ganó Unidad Ciudadana. Ganó Unidad Ciudadana y perdió el gobierno. De cada tres argentinos, dos votaron oposición. Dos de cada tres dijeron que no. ¿Qué pasó ese 13 de agosto? Nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. Qué lindo es mi país, paisano. Ahí escuchábamos un pequeño resumen de lo ocurrido hace ya como 3 meses, de cuando fueron las PASO, ya nadie se acuerda. Pero bueno, el sábado pasado no tuvimos programa y las cosas se fueron acumulando. Y esto último fue de... digamos, el discurso de Cristina y demás, fue el relanzamiento del lunes en La Plata. El miércoles. Iba a ser el lunes y fue el miércoles. Voy a decir una obviedad absoluta, pero estos muchachos logran. En la concepción de uno, esto no habría, alguien tendría que pensarlo más seriamente que el chico este que está en el... ¡Oh! El que dirige el diario extranjero, ese famoso. Le Monde Diplomatique, claro. No es un diario, es un Nathanson, claro. José, claro. Nathanson. Alguien tendría que pensarlo mejor que Nathanson, porque... Estos muchachos consiguieron hacer de lo que hubiera sido para toda la parcialidad frente para la victoriesca una derrota práctica, un bajón insoportable, ganar por escasas centésimas al candidato Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, lo convirtieron en un triunfo épico, aparte, a partir de no dar datos, a partir de pijotear con la información. Y lo mismo con el caso de Santiago Maldonado. Si la ministra Bullrich hubiera dicho, bueno, ya instruimos para que se averigüe si hay desaparición forzada, vamos a investigar a la gendarmería, nada de todo esto que se está armando se hubiera armado. Recibimos con bombos, platillos, cornetas y papel picado. Y portazos. A la señora Liliana Mazzure. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Llegando. Muchas gracias por la invitación. Llegando. Acércate más al micrófono porque si no parece que estuvieras abajo de la mesa y... No estoy abajo de la mesa. Me ha ofrecido una silla, estoy muy cómoda. Todo muy bien. Te estamos tratando como una compañera. Totalmente, ¿no? Totalmente. Liliana Mazzure, compañera, diputada, capo de Tutilicapi del Instituto Nacional de Cinematografía. Ella daba orden y decía, vos haces película, vos no. No, es cierto. Eso no lo creo porque no había plata. Eso era más difícil. Había. Hay todavía. Sí, claro. Vamos a hablar de cine argentino con Liliana Mazzure. Vamos a hablar también de la política. Obviamente. Vamos a hablar de la cultura. Vamos a hablar de todo lo que pinte y lo que ella tenga gana también. Digamos, si quiere hablarnos de que estuvo en algún lugar con los sobrinos y eso, y quiere comentar cómo estaban los juegos del parque, pues también lo vamos a charlar. Todo eso hasta las 3 de la tarde, si ustedes son tan enormemente, maravillosamente amables de acompañarnos aquí en Nosotros y los Medios. Liliana, ¿llegaste bien? Perfecto. Sí. Bien. Tenemos muchas cosas para charlar. En principio te convidamos con un audio para que luego nos explayemos todos al respecto. ¿Te parece? Sí. Tiene que ver con un programa que aboga por la libertad de la fauna. Por lo menos desde su título. Acá dice gorilas sueltos. No sé bien qué significa. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Gorilas Sueltos. Ya pido por favor que entremos a charlar con Servino. Carnota les va a mostrar, para dejar sin dormir a varios sindicalistas, la lista de algunos de los que va a buscar Macri ahora. Digo, buscar en el mal sentido, en realidad, aplastarlos, a llevar tipo depredador, quedarse con el espinazo. Caramba. La verdad que Servino fue la primera cabeza en rodar después de la marcha de ayer. Fue el primero en recibir un llamado telefónico. ¿Renunció o lo echaron? No. A ver, me pidieron la renuncia. Lo echaron. Lo echaron. Cuando gana Mauricio Macri, lo convoca, por supuesto, al doctor Lemus como ministro. Entonces, Lemus, al ser convocado él como ministro, me convoca a mí. A partir de ese momento, todos los medios y durante este año y medio, cuando se referían a mí, decían, el doctor Servino, que es hombre de confianza del Ligeri, claro, de la CGT. El tema es saber si a vos te sacan porque te vinculan con Ligeri. O sea, Macri dice, este es amigo de Ligeri, sacalo. Pero a ver, en el último año y medio, te digo, en toda nota periodística, es muy difícil que exista mi nombre y no esté el de Ligeri. O sea, te sacaron por eso. Pero Lemus, ¿qué te dijo? Te dijo, no, mirá, me dicen que tenés que renunciar por el problema este y el conflicto con la CGT. Ah, bueno. Porque no hay ningún problema. Pero vos, ¿qué camiseta tenías puesta, Luis? Claro, esa es la pregunta. Mirá, la camiseta, o sea, si que tuviésemos que definir, no me digas la del país, ¿eh? No. ¿De la del gobierno o la del sindicalista? Pero vos, ¿qué camiseta tenías puesta, Luis? No me digas la del país, ¿eh? No. ¿De la del gobierno o la del sindicalista? ¿La del gobierno o la del sindicalista? Esto se pone muy feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. Los Fascinerosos Feos, segunda parte. Yo no soy militante del PRO, yo soy un militante de la seguridad social, de la salud pública. Un lujo, un placer tener a Amadeo. No se equivoquen con Mauricio Macri. Esta imagen de que los únicos que tienen hormonas para tomar decisiones son los peronistas, no se equivoquen. Mauricio Macri ejerce el poder en plenitud. Estamos viendo otro Macri ahora. Está mostrando cómo ejerce el poder. Yo lo conozco este Macri. No lo compres por blando porque te corta el medio. ¿Y qué pasa con esta marcha de este día? Es el no cumplimiento. El presidente no puede aceptar esta patada a su autoridad que intentaron darle en la Plaza de Mayo. ¿Por qué, Eduardo? A ver, eso fue una patada a la autoridad. Porque rompe un espacio de diálogo que estaba desarrollado, politiza la relación gremial, se llena de gente del kirchnerismo que viene de perder las elecciones. El presidente no puede volverse a sentar con tipos que lo escupen. La clave de esto es que es un ejemplo de lo que se llama quid pro quo. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Es un intercambio fundamental. Quid pro quo. Donde el presidente le dice no solamente al sindicalismo, al resto de los actores políticos. Si me jugás mal, te corto la cabeza. Y se lo dice a toda la sociedad. Si me jugás mal, te corto la cabeza. Y se lo dice a toda la sociedad. ¡Qué alma pura! Se lo dice a los gobernadores. Si el que está al lado tuyo no cumple con el tratado, ¿vos qué haces? Una sanción superior al cumplimiento. ¿Por qué? Porque tenés que demostrar que vos ejerces el poder. Si no, no tenés reputación. Okay. Entonces no tiene que ver con la CGT esto. Tiene que ver con el resto de los actores políticos. Porque este Macri que emerge de las PASO con mucho más poder y más autoridad. Lo que dice es, ahora tenemos otra agenda. Voy a ejercer el poder. En los qué y en los cómo, y las reglas las marco yo de este modo. Turco querido. ¿Vas a hablar conmigo del nuevo Macri? Sí, claro. Sí, por supuesto que habla con vos del nuevo Macri. ¿Nuevo Macri, total? ¿Tenés nuevo Macri, Turco? No, me parece que esa es una fantasía de los que quieren ver un nuevo Macri. Yo lo conozco mucho, ¿eh? Este viene por todo ahora, ¿eh? Mirá que es bravo, es malo, ¿eh? Malo en el buen sentido. Digo, buscar en el mal sentido, en realidad, aplastarlos, a llevar tipo depredador, quedarse con el espinazo. Es bravo. Ya lo sacó a Servino, va contra los sindicatos. Me parece que hay un gran deseo colectivo de los macristas de ver un nuevo Macri. Lo veo, sí, en los periodistas que dicen que hay un nuevo Macri. ¿Por qué? Y porque lo que hicieron con Freyler, que en otro momento de la historia yo tendría un poco de pudor para presentar ese hecho como un mérito, ¿no es cierto? Si eso hubiera pasado a la inversa, Fargoso y Campagnoli te hacían una concentración en tribunales por una justicia independiente. Como se hizo de este lado y este muchacho lo querían directamente bajar. Ahora, ¿qué quieren? Que yo les crea y que yo también repita que hay un nuevo Macri, más decidido, terrible, que era un tonto el que estaba hace 4 meses. ¿No viste ese mapa? Se pintó de amarillo el país, Turco. Me parece que estás pintado vos de amarillo. Y me parece muy bien que esté pintado de amarillo. Nuestros colegas, casi todos, están en la onda amarilla. Y me parece que en este momento están haciendo un máster precipitado de gorilismo muy, muy fuerte. Como no me vas a decir que estoy gorila. Prefiero... Decímelo, dale, estoy gorila ahora. Me dijiste estoy pintado amarillo, decímelo. Ahora me ves gorila. Decir que viene el nuevo Macri, sexo de 14 metros, va a meter preso a todo el mundo. Es un disparate, ¿crees eso? ¿A quién va a meter preso? ¿A Barrio Nuevo va a meter preso? Hablan por teléfono 3-4 veces por semana. Aunque sí, ¿eh? Fuera de aquí, yo voy a interpretar el papel de gorila, ¿oíste? Y así es, pareciera que hay una puja que se pechan alrededor de la mesa para ver quién es el gorila del momento, ¿no? Son unos muchachos muy complicados. Bueno, arranquemos con nuestra invitada de lujo, Liliana. Te encajamos un audio maravilloso para arrancar. ¿Que sos muy espectadora de Fantino y sus muchachos? No. Bueno, por eso no. Está muy bien, nosotros los hemos hecho escuchar para que sepas sí, qué es lo que está pasando. Después uno se entera, ¿viste? El tema de Facebook, las redes es maravilloso porque se repiten las partes más importantes, entonces me remito a solo enterarme por ese medio. Sí, no, así ya no, sería muy nocivo lo otro. Casi no veo programas de televisión, es tremendo, y mucho menos los de esta gente. Así que, pero creo que es un retrato de lo que está pasando, sobre todo con el periodismo, ¿no? Es tremendo lo que está pasando con el periodismo, que responde a sus patrones, a quienes le pagan su sueldo, ¿no? Que son medios concentrados. Probablemente no hayan hecho otra cosa nunca. En este momento está como desnudado, claro. O sus patrones están como muy jugados. Antes los patrones no vociferaban tanto cuáles eran sus intenciones. Ahora sí, parece que los empleados no tienen más remedio que decir sí. Cipuano. Sí, ¿no? y hay algunos de los que escuchamos recién y otros que hacen, da la impresión que hacen mucho más de lo que les piden y que tienen múltiples patrones, ¿no? Uh-huh. Porque si uno piensa que los que opinaron ahí solo reciben un salario del canal que los contrata, me parece que se estaría equivocando. Sí, prestan no. servicios de todo tipo, ¿no? Mucho más, sí, mucho más. Hay programas donde directamente hay servicios de inteligencia sentados, vestiditos como si fueran periodistas. Ah, ahora me confundió. ¿En cuál no? Hay uno parecido a este, pero... No, ¿en cuál no hay? Ah, no, casi todo no. Hay uno en el Canal 9, que es una cosa... Ah, todavía no. Conduce Maximiliano Montenegro, es una cosa impresionante. Pero nosotros hablamos del periodismo, hablamos de, sobre todo del periodismo a partir de lo que está ocurriendo en la realidad argentina desde hace ya un año y medio, como periodistas, como ciudadanos, pero tenemos aquí una diputada del Frente para la Victoria, nada más y nada menos, que es Liliana Basure, que ha accedido tan gentilmente a acompañarnos. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Qué es lo que viven de este momento? Bueno, mira, este tema que hablábamos recién de determinados periodistas, ¿no? Por supuesto no todos, pero los que están en los medios, tiene que ver directamente con el Congreso. Esto tiene que ver con el decreto 267, que derogó algunos artículos de la ley de medios y que permitió la concentración tan fuerte de medios como tenemos hoy, y avanza, van a por mucho más. O sea que desde ahí tiene el poder, sostienen a este proyecto neoliberal exterminador, como yo le puse. Y eso, por eso lo vimos en el Congreso. Vimos en el Congreso cómo se sancionó ese decreto, digamos, que Macri había uh-huh. firmado en diciembre de 2015, apenas asumió. ¿Cómo no se pudo resistir eso? No se pudo resistir eso, como no se pudo resistir ninguna cosa. Sí, no, ninguna cosa, es cierto. Porque nosotros, cuando el 15 de diciembre... Sí, más el 10 importante de diciembre, que eso son los fondos buitres, y claro, tampoco se pudo resistir, digamos. Sí, pero primero lo primero. Sí. Menem, lo primero que privatizó en el 89 fueron Canal 13 y Telefe, sí. Y después vino todo lo demás. Claro. Y Macri, el primer día, ya inventaron el Ministerio de Comunicaciones, que dejaba AFCA como sí. una cáscara vacía. Luego avanzaron con el 267. Sí, ¿no? Y entonces ahí ya estaba hecha la tarea para después tener todos los medios apoyando todo lo que se votara en el Congreso. Claro. Nosotros, imagínate, éramos 105 diputados del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y cuando empieza a funcionar el Congreso en el 2016, en febrero de 2016, 3 de febrero de 2016, la primera reunión que tenemos de bloque, ya ahí pasamos a ser 90 y algo, y en pocos meses terminamos siendo 70, que somos los que somos ahora. Entonces, lo que vemos en el Congreso es tremendo lo que pasa con el Frente Renovador y con el bloque justicialista y con algunos bloques provinciales, apretados por sus gobernadores, que están siendo extorsionados. Es terrible, es una situación realmente, la de los representantes del pueblo, está muy complicada. Recién uno de los animales sueltos, no reconozco la voz, decía que legitimaba eso de: si no jugás bien conmigo, te corto la cabeza. Su amigo Berenstein. Ah, Berenstein. Que a Berenstein habría que decirle que habría que suprimir las elecciones porque hace caso omiso del resultado. Dijo: sí. Un gobierno que viene de ganar las elecciones. Sí. Y le daba lo mismo ganar Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que perder Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Pero bueno. Sí, es la estrategia de ellos, ¿no? Claro. Y nosotros estamos. Todavía nos cuesta entender esta estrategia de ellos, ¿no? Sí, ayer nos preguntábamos en la plaza, ¿qué van a hacer ahora con el tema de Santiago Maldonado? ¿Lo van a sostener así? No. O sea, nosotros nos cuesta. Que viniera a contarnos de qué se trataba. Nos cuesta saber cuál es la estrategia que ellos van a seguir, ¿no? Nos cuesta entenderla porque está muy lejos de nuestra escala de valores. Sí, es cierto. Entonces, ahí estamos un poco entrampados. Es lo que decíamos, digo, lo que para un gobierno democrático habitual hubieran sido dos trompadas en el hígado, esto es la fantochada que armaron con las elecciones y la desaparición de un joven en el sur, no sabemos cómo les pega a estos muchachos. No, es muy difícil. Yo pienso que ellos están tan enfocados en hacer sus negocios, en quedarse con el mayor poder económico posible, existente, inimaginable para nosotros. Uh-huh. ¿No hay un vislumbre de cuál es el norte que tienen? Yo digo, porque uno puede suponer, uno hipotetiza y dice, no, estos muchachos vienen, por ejemplo, a hacer negocios. Y después dice, no, estos vienen a quedarse, a destruir al peronismo en tanto organizador de los sectores populares. Claro. Pero no sé cuál tienen primero. Para hacer sus negocios, yo creo que primero tienen hacer sus negocios, porque quien se queda con el poder económico absoluto en un país, como gobierna el que viene, ¿no? Uh-huh. Sea quien sea, tiene que enfrentar. Ellos son los dueños absolutos de todo. Siempre lo fueron, pero creo que están profundizando esta realidad, no importándole en absoluto lo que le pasa a todos los demás, que somos la mayoría. A mí me parece que hay una metáfora un poco simple, pero no por ello menos efectiva, que se usaba durante el conflicto de la 125, que vieron que se decía, cambiaron los fierros de la dictadura por los fierros de los medios. Uh-huh. Y yo creo que habría que ver, que pensarla un poco, profundizarla un poco más, ¿no? Porque es lo único que explica que no se detengan ante nada ni nadie, ¿no? Que tienen una, digamos, su capital simbólico lo tienen cubierto. Cuando nosotros decimos están blindados, me parece que nos conformamos con decir están blindados, pero no tenemos noción de lo que eso realmente significa. Liliana decía nuestra escala de valores. A nosotros nos cuesta pensar qué haríamos nosotros en lugar de ellos, porque son como dos mundos que no se tocan. Sí, ¿no? Es muy difícil. Qué sé yo, uno puede tener diferencias. Y ellos lo confiesan, ¿no? Son los distintos. Con partidos políticos del sistema, qué sé yo, con la Unión Cívica Radical, si uno supiera que soy la Unión Cívica Radical, con el Partido Socialista y demás, uno puede tener diferencias, pero hay una lógica política que permite pensar, bueno, el que gobierna quiere concitar el consenso y demás. Esto da la impresión de que no, como que el consenso. El consenso va por un lado y las medidas por el otro. No, e incluso con la Unión Cívica Radical, no caracterizada por su actuación democrática a lo largo de la historia, sino más bien por su actuación represiva y proscriptiva, etcétera, etcétera, por lo menos ellos tenían un discurso, un halo de institucionalistas, de democráticos, que para afuera tenían que respetarlo. Entonces, sus acciones, si bien eran bastante turbias y oscuras, sus acciones que salieron a la luz más o menos tenían que estar en consonancia con ese discurso. Estos muchachos no tienen ningún problema. Ningún problema. Ninguno. Estos te pegan un tiro en la frente y siguen. Uh-huh. Y para eso van generando, digo, pues yo esto es lo que veo desde el Congreso, van generando leyes, se sancionan leyes, que son las leyes que ellos envían al Congreso, de pérdida de derechos. Con lo cual van generando ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera son ellos, ciudadanos de segunda somos todos los demás. Y cuando se genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, la suerte de los ciudadanos de segunda empieza a ser pura tragedia. Porque si son ciudadanos de segunda, no importan, no tienen derecho. ¿Cómo es esto de las leyes de pérdida de derecho concretamente? Claro, nosotros, yo, bueno, tuve la suerte de estar en el Congreso 2 años durante el gobierno de Cristina, de Frente para la Victoria, y las leyes que me tocó trabajar y sancionar fueron todas de ampliación de derechos. Uh-huh. Todas, no hubo ninguna, y esto lo dijo la presidenta varias veces. Casi como un gobierno peronista. Sí, casi como un gobierno peronista. Y claro, y ahora, por ejemplo, bueno, el artículo 267, el decreto 267, el endeudamiento. Nosotros tenemos una ley que decía que todo, cada vez que el Estado se endeudara, tenía que pasar, ser aprobado por el Congreso. Uh-huh. Eso se derogó. No es solo el pago a los fondos buitres, sino también la libertad total para endeudarse, que no era así. Esa es otra ley. La ley de reparación histórica a los jubilados, que fue una mentira, pero era desesperante, porque además nosotros veíamos cómo lo estaban manejando los medios y nosotros veíamos lo que estaba pasando ahí adentro. Hasta se nos cuestionaba, los nuestros nos cuestionaban, ¿por qué no la van a votar si era una reparación histórica? Y nosotros sabíamos que era mentira. Eso está clarísimo. Y así. Que iba atado a la ley de blanqueo, nada más. Que iba atado a la ley de blanqueo, iba todo junto en la misma ley. No, es realmente es una vergüenza, es algo bochornoso. Y creo que Milagro Sala haya estado presa todo este tiempo y ahora tenga una prisión domiciliaria con las características que las tiene, uh-huh, es una pérdida de derechos, digamos. Y no es casual que es Milagro Sala presa y la represión a los mapuches. Y esas imágenes de la represión en medio del desierto, es salieron a cazarlo. Parece una caza de, sí, bueno, de ñandús. Es una cosa tremenda. Uno eran 10 personas. Muy cómodo en este lugar del mundo, pero digo, en este lugar del país. Según cuentan todos los que cuentan cosas desde el, no mapuche, los que viven en, sí, Chubut, dicen que esto es una cotidianeidad desde hace, sí, un montón de tiempo. Digamos, tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Lo que sucede con los gobiernos que le dan carta blanca a los que ya tienen carta blanca, uh-huh, es que necesariamente terminan pasándose de rosca. Y, uh-huh, esto es Santiago Maldonado, uh-huh, claramente. Sí, pero además. Hasta ahora venían desapareciendo indios o mapuche a los que, de los que nadie tenía noticia. Uh-huh. Hay varios casos. Uh-huh. Cuando secuestran y un chico blanco de Buenos Aires, de clase media, desaparece, ahí los medios no pueden hacerse más lógica. Uh-huh. Todo su racismo los lleva a tener que mencionar estos temas. Uh-huh. Entonces, eso digo. Pero digo, además hay un clima de manera artificial creado, como que estamos en presencia de una conflictividad, uh-huh, ¿no? La marcha de ayer, ¿hacía cuántos años hacía que uno no veía el dispositivo, sí, represivo con carros hidrantes y demás? Uh-huh. Hoy escuchaba por otro programa que alguien decía. Creo que fue 2000, hace 30 años. No, 2000-2001, cuando se veía venir que la, sí, cosa terminaba mal y demás. No, yo estaba pensando en Modart. Sí, claro. antes durante el gobierno de Alfonsín, al final del gobierno de Alfonsín. En Constitución, me tocó verlo dos o tres veces esta semana, en Plaza Constitución, un operativo a plena luz del día, con carros hidrantes y demás, que cualquiera que pasa por ahí dice que está, debe estar por venir alguien a tomar el ferrocarril. Sí, sí, sí, y no es, sí, esa, sí, la situación. La gente quería ir, claro, a tomar el ferrocarril Roca. Sí, para ir a sus casas. Para ir a su casa, claro, ¿no? Lo más barato posible, claro, y rápido. Se está creando un clima claramente represivo, y ni hablar de lo que es las nuevas leyes o proyectos que se anuncian para ser tratados después, sí, de octubre, ¿no? Y aparentemente reforma tributaria lo tratarían antes. Estarían ya trabajándolo para mandarlo al Congreso. No, iba a decir que el clima que se ve desde diciembre de 2015, porque recuerdo la primera movilización que hubo, que fue justamente para defender la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya se veía, eso que hacía mucho que no se veía, las motos de las policías, el cordón de la policía, que lo volvimos a ver a partir del gobierno de Mauricio Macri. Sí, recuerdo esa movilización, no éramos muchos en la Plaza del Congreso, y cuando ya estaba terminando también, aparecen las motos de la policía, pero con sirena. Andando por los alrededores de la plaza, o sea, haciendo un ruido infernal, diciendo acá estamos nosotros. Es claramente un dispositivo disciplinador. Ahí mismo en Congreso apalearon hace no tanto a los maestros, sí, cuando, claro, instalaron su escuela pública, sí, y demás. Claro, pero sí, estábamos hablando, lo que decía Banner, lo que estábamos hablando era del inicio, digamos, la primera protesta que se le hizo, mínima, sí, tímida, humilde al gobierno, a las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Y Liliana, vos, digo, porque uno desde el llano absoluto y desde la inocencia ciudadana, quiere pensar que toda esta andanada, toda esta cantidad de balazos y bombas molotov que el gobierno se encarga de tirar sobre la cabeza de su ciudadanía, tienen una posibilidad, un plan claro de restitución de todos estos derechos y todo eso, a partir de ciertas movidas que tienen que ver con la política. Vos conociste y acompañaste a Néstor Kirchner y a Cristina desde antes, aún que fueran conocidas por todos los argentinos. ¿Hablaste con Cristina? ¿Hay un modo no demasiado cruento de empezar a restituir derechos? Mira, yo creo que esto es un, fundamentalmente es un proyecto que tiene un plan económico, que es lo que hablábamos recién, y este proyecto económico neoliberal no cierra sin represión. Yo creo que esto va a ser cada vez peor. Digo, pero ¿podemos ponerle un no, creo que podemos detenerlos de algún modo? Digo, detenerlos creo que en el buen sentido. Sí, creo, ¿no?, que el pueblo argentino ha cambiado muchísimo. Mira, yo quiero dar un detalle que yo cuando salía de la plaza ayer me llamó la atención. Yo estuve caminando por todos los alrededores y finalmente me acerqué al palco y después salí desde el palco, después de que hablara el hermano, los hermanos de Santiago de Maldonado. ¿Sabés qué me llamó la atención? Entraban unos jóvenes, señores, con unos packs de cerveza gigantes que yo nunca vi en mi vida. Ah, y dije, esto... Esto no está esto bien. Esto no está bien y esto está dirigido. Yo no podía creerlo porque además había que casi empujar para pasar ahí en la esquina de Perú y Avenida Mayo, ahí frente al Cabildo. Y estos señores con los packs de cerveza gigantes avanzando hacia el escenario, o sea, los costados de la plaza, ¿no? Esto cuando estaba terminando el acto. Sí, esto cuando estaba terminando el acto. Yo dije, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto y por qué? Yo no sé, y después vi las latas de la misma marca que traían estos señores, por supuesto, ahí en los cordones de la vereda y demás. Pero me llamó esto la atención. Pero en relación a lo que me preocupa, o sea, creo que esto está muy, muy, muy organizado, está muy armado. Y esto es eso, es no creo que nos den respiro. Y creo que sí, nosotros tenemos otro tipo de reacciones, creo que ya sabemos muchas cosas, no somos la misma gente que éramos, no somos el mismo pueblo que éramos en el 2001 ni en el que éramos en los 70, no somos los mismos, hay mucho más, hay toda una conciencia, digo, no fueron 12 años para nada. No, no, claro. Y creo que nosotros podemos y tenemos capacidad de ver lo que está pasando, de organizarnos, de prever y de tratar de modificar esto. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer es ganar por más diferencia en octubre, ¿no? Uh-huh. Nosotros hubiéramos necesitado realmente 10 puntos de diferencia. Que es lo que ocurrió en la tercera, digamos. En la claro, tercera, claro. Que era la visión de los de algunos. Yo particularmente estaba convencido que teníamos alrededor 10, sí, 8. Y nosotros hubiéramos necesitado eso. Pero bueno. Resulta que no es solo la tercera de la provincia de Buenos Aires. No, es más grande. Es más grande que eso. Hay más gente. Pero creo que ellos están usando todas las herramientas posibles, amorales, poco comprensibles para nosotros. Y poco nos cuesta verlas, nos cuesta entender realmente esto. Creo que las están usando todas y están cayendo sobre nuestra gente y sobre nuestro pueblo argentino para someterlo, ¿no? Para someterlo y ellos poder llevar adelante sus negocios con total tranquilidad y quedarse con la economía, con el poder económico del país por muchos años. Bueno, de hecho, endeudarnos durante de aquí a 100 años es brutal. Sí, pero el otro día se sacaba una cuenta que ya superó los 100 mil millones de dólares en este tiempo. Que este año Argentina va, nosotros vamos a pagar 9 mil millones de dólares, que es algo así como entre 60 y 70 años de fútbol para todo, para ponerlo, ni hablar de los jardines de infantes, todas esas cosas que ellos decían y que no han construido uno. No, el otro día se le preguntó a Marcos Peña en el recinto cuando vino y él dijo que, bueno, terminadas en provincia, ¿y en qué provincia era? Creo que en Entre Ríos, terminadas 15 aulas. Ah, muy bien. 15 aulas. Muy bien. Para los preescolares. Muy bien. Pero si gobierno en 100 años van a cambiar la educación en Argentina. Sí, pero es que necesariamente van a cambiar todo el país. Imagínense ustedes que el candidato de la provincia de Buenos Aires afirmó que todos los días un metro de asfalto. Sí, claro. O sea, sí, que a lo largo de 4 años vamos a tener como 12 cuadras asfaltadas. Ajá. Si lo dejamos gobernar 100 años, tal vez tengamos un par de kilómetros. Ahora hay que vivir justo en esa cuadra. Claro, bueno. Sí, que tiene que tocar en suerte. Liliana Massur está acompañándonos aquí en Nosotros y los Medios en esta charla. Como de costumbre, invitamos gente que tiene un

Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Yo fui de la juventud peronista y yo sé lo que pasó. Y yo no avalo que la Argentina vuelva a la violencia, ni avalo que el mundo era de ángeles y demonios. Esa no es la verdad. Mientras la Argentina tenga un relato de que el mundo era de ángeles y demonios, nunca vamos a asumir la verdad. Porque la verdad es que ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles. Porque la verdad es que ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles. Lo que hizo el gobierno anterior fue construir la idea de que los ángeles iban al cielo y los demonios iban al infierno. Seguimos en Nosotros y los Medios, programa número 270 de su historia, de usted que está del otro lado, es el programa número 270. Un oyente atento va a pensar que cuando yo dije... Un oyente atento está escuchando otra cosa. Sí, pero digo, si hay algún oyente atento va a pensar que estaba guionado lo que yo dije de hablar de personas que muy probablemente, no sé si Patricia Bullrich, el Luro Pueyrredón, como le dijo en su momento un dirigente sindical, militó en un ámbito de militancia junto con Liliana, pero forman parte de una generación más o menos parecida y que pasaron por procesos históricos muy importantes. Sí, esa clase de... Lo que acaba de decir es lo que yo quería preguntarle. ¿Qué le pasó a esta mujer? Y si yo tuviera una respuesta, sí, claro, yo conozco a Patricia desde hace muchísimos años. Si yo tuviera, si yo tuviera una respuesta, ya le hubiera pegado un tiro. Algo así. No sé, qué sé yo, uno puede dar muchas explicaciones psicológicas, sociológicas, pero no sé si tiene mucho caso hacerlo. Digo, ella sí, ya demostró. No tiene la menor importancia en realidad, sí, por qué, ¿no? Pero, ¿no? Sí. Ella ya demostró hasta dónde puede llegar y yo creo que todavía puede llegar a mucho más. Sí, sí, yo estoy convencido de eso también. Eso no. No esperemos que este es el peor de los momentos. Creo que ella puede llegar a muchísimo más. Es que esta declaración que acabamos de escuchar en el Grandes Pensadores la hace de modo absolutamente gratuito. Nadie se la pedía. No, nadie se la pedía. Ella tiene que salir al cruce y decir una cosa, pero de alguna manera, y con un tema más complicado, está empezando a cumplir el rol que en los últimos años cumplieron Julio Bárbaro y Alberto Fernández. Esto es, yo que vengo de ahí tengo la legitimidad para hacer la autocrítica. Claro. Y por supuesto, decir esta barbaridad, bajar la teoría de los dos demonios, como ninguno de los mentores de la teoría de los dos demonios se hubieran animado, es... Esto de decir, ya ni siquiera decir por lo menos, bueno, no todos eran ángeles y demonios, no eran tan de, los demonios no eran tan demonios. No, igual, digamos, si me meto en un análisis muy trucho lacaniano, digo, el solo hecho de que Patricia Bullrich haya tenido que arrancar esa declaración con el yo fui integrante de la juventud peronista, habla de lo lejos que ha quedado eso. Claro. Sí, digamos, como si Julio Bárbaro dijera, yo era peronista, no, ya. Sabemos que era, pero o sea, como que Patricia Bullrich tuvo que recordarle a la audiencia que ya había tenido un paso por ese lugar. Sí, yo creo que lo hizo como para, porque como todo el mundo lo sabe, lo hizo para justamente como voz de autoridad, como testimonio, ¿no? Yo doy testimonio, yo estuve ahí y esto no es como ellos dicen, ¿no? Es tremendo que ella haya usado esa parte de su vida para dar testimonio de que no era así. Porque aparte ahora ella justifica su accionar, ¿no? Pero aparte la truchez del testimonio, porque no es que dice esto no era así, yo era y era así, así, así. No, dice no era así. Listo, ya está. Ni tan malos ni tan buenos. Listo, no digo más nada. No, que semánticamente es muy complicado porque al decir los ángeles no eran ángeles, digamos, quiere decir que el haberles otorgado cierto derecho o el haber condenado el terrorismo de Estado los pondría en un lugar de ángeles y no necesitamos ponerlos en un lugar de ángeles impolutos para reconocer que reconocerles los derechos. Es muy complicado y lo más complicado es que impregna en algunos sectores. Bueno, pega este discurso, ¿no? No, es que hasta ciertas dobleces del discurso, digo, cuando alguien, si alguien te dice, mirá, bueno, la historia de los 70 no había ángeles y demonios, yo compro, digo, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? A la teoría de los dos demonios. Vamos a hablar de la realidad, de lo que pasa. No, esto es para decir que los demonios no eran tan demonios, nada más. Esto es todo el Y después es una simplificación como las que suele hacer ella, bastante poco rica intelectualmente e ideológicamente, cuando dice el otro gobierno nos hizo hacer creer que... El otro gobierno jugó con la ley en la mano y hizo lo que había que hacer. Y es más, alguien puede decir, habría que haber apurado un poco más y todo. Pero digo, a nadie se lo condenó a priori, no hubo arbitrariedad. Ojalá a Milagros Sala se la tratara como... se ha tratado a estos asesinos a ninguno en su piso de Libertador le pusieron alambre de púa y demás como le pusieron a Milagros Sala ya en Cupó y demás. Con lo cual, aparte de tener evidentes diferencias políticas con ella, aparte es injusta y bastardea la realidad, ¿no? Creo que lo que hace además es dejar que el público, el espectador, complete el discurso, interprete que eran ángeles, que eran demonios, que se iban al cielo, van al infierno, que quién era quién y qué es lo que hicieron. Y bueno, y ahí está la parte tremenda, porque el público completa, los espectadores de ese programa completan de acuerdo a las herramientas que tienen y que todo el tiempo los medios le están dando. Sí, o sea, herramientas que están dadas de antemano, digamos. Siniestro. Menciona aparte del lugar privilegiado que tuvo el sábado de la noche, fue en la mesa del programa de Mirtha Legrand, en un momento tan particular. Bueno, lugar privilegiado, como decíamos, es una cuestión de mesa, para mí no es un lugar privilegiado. Estar sentado al lado de Julio Bárbaro, enfrente de José Luis Espert y de María Laura Santillán, y a la cabeza de Mirtha Legrand, me como un sanguchito. Pero que Animales Sueltos cambió de canal. Esto era Animales Feroces. Una competencia desleal con Animales Sueltos. No, tremendo. Pero vos la conocés a la ministra de Seguridad. ¿Desde cuándo? Yo la conozco, en realidad la conozco. Estoy hablando contigo vos y estoy hablando con Liliana Massúa. Sí, cuando llego, yo conozco a Patricia en realidad cuando llego a la Argentina en el 83. Cuando vuelvo de mi exilio en México, no. Y ahí, no. ¿Quién era Patricia Bullrich? Y ahí nosotros teníamos... Bueno, nosotros trabajamos en México mucho cuando a ella la detienen en una LISCAFO, porque en México estaba parte de su familia. Entonces, y esa parte de su familia vivió en mi casa un tiempo largo. Así que cuando Patricia la detienen en el LISCAFO, bueno, trabajamos mucho con los organismos internacionales y demás para que la liberaran. Finalmente la liberan. Los errores que uno comete, ¿no? Qué mal. Todo bien. Me salió porque estaba picando. Mal, pero eso, en ese momento eso es lo que no entra dentro de nuestros valores. Claro. En ese momento estuvo bien pelear. Claro. Y después, cuando llego a la Argentina en el 83, todavía con la Junta, con Viñone en el gobierno, o sea, yo trabajo en toda esa campaña electoral del 83. No trabajé para Alfonsín exactamente. No. Ah, mira, bueno. Yo me sorprendiste. Yo creí que... No, fue un golpe tremendo. Bueno, en ese momento nosotros teníamos una agrupación de la cual Patricia formaba parte y prácticamente lideraba, sí. y después trabajamos esta parte, sí, ya me estoy arrepintiendo, mucho tiempo en lo que fue la JP unificada. Claro, la JPU. Sí, la JPU. De intransigencia y movilización. Claro, que al frente estaban con intransigencia y movilización, que al frente estaban y armábamos los actos, y los que subían al escenario y hablaban era Patricia Burri y Pablo Unamuno. Ajá. Ellos eran los que tenían la palabra. Así que claro. Imagínate. ¿Qué puedo hacer? Qué cosa linda. ¿Qué es el peronismo? Trabajamos mucho, tanto para construir esa JP unificada con todas las provincias, viajamos por todo el país, y bueno. Y ahí fue donde armamos aquello. Pero vos tuviste una relación, digamos, bastante cercana con Patricia. Sí, claro que sí. ¿Cómo era? Pepi, como se la conocía en la militancia. ¿Cómo era Patricia Bullrich en aquella época? Digo, ¿cómo era? ¿Qué clase de mina era? Siempre fue una mina que trabajó mucho. Se movió mucho, siempre en función de su construcción de poder, ¿no? Uh-huh. En el ámbito que fuera. Y... y era muy ambiciosa, siempre fue muy ambiciosa, eso sí. Bueno, tenemos un cortito sobre... Claro, en el contexto del peronismo sería pensado como voluntad de poder. Sí, ¿no? Que distingue al peronismo, lo sacas de ese contexto y se transforma en ambición. Es una ambición de poder, claro. Visto desde hoy, era una tremenda ambición de poder en el lugar donde se moviera. Sí. Y después, bueno, la JPU se rompe... por un accionar de Patricia. Ajá. En cierta medida, hay que decirlo. Hubo varios hechos, porque ya empezó a tener algunas reuniones con los Carapintadas. Ah. Y nosotros no estaban en ese, no nos gustaba eso. ¿Ves? Siempre estamos de este lado, de los valores. Y ahí quizás es, con ingenuidad, ¿no? Bueno, en ese momento... O quizás no, políticamente uno tiene otros objetivos. Si puede llevarlos adelante, los lleva como mejor puede, aunque en algún momento se transforme en una minoría, lamentablemente. Uh-huh. El que sí tuvo vínculos, supongo que te referís a ese momento con los Carapintadas, ya no está en este mundo y terminó empresario también, y fue un compañero... muy notorio de la Juventud Periodista de los 70. También vinculado a Patricia Bullrich. Sí, me refiero a Galimberti. También. Claro. Que era el que en ese momento sacaban una revista que se llamaba JP, uh-huh. Que no era la JP, sino la fonética, uh-huh. Y que tenían vínculos explícitos con Zeynaldín en ese momento. Claro, bueno, ese fue el problema. Claro. Nosotros, esa revista JP, yo la armaba. Ah, pero... En el 83, recién llegué, cuando todavía no había esos contactos. Yo era la que apegaba los papelitos. No teníamos computadora. Yo no había nacido, sí. Tengo una tesis sobre la revista Peronista. Sí, me parece muy bien. Y así, hablando de los tiempos en que ellos eran grandes y uno era chiquito, y me lo contaban mis mayores, vamos a ir al próximo audio, que precisamente, mira, todo tiene que ver con todo. Estamos abundando, para no despistar, la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la protagonista exclusiva en esta mesa maravillosa con su gente. Escuchémosla. Soy una bebida, pero del palo. A mí me cae estar con lo hago. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? Está complicada la cosa. Bueno, sí, estamos en un momento duro, difícil, buscando con todo el esfuerzo que puede poner el Estado Nacional a Santiago Maldonado, con una situación que nos gustaría que sea distinta, que en vez de que se construyan bandos, estemos todos juntos, el gobierno, los organismos de derechos humanos, absolutamente todos, y que no se haga de esto una batalla política y que no se hable del pasado. Compararon este gobierno con la dictadura, ¿eh? No. Por eso lo digo, yo tengo una fuerte convicción que la gendarmería no fue por todas las circunstancias, porque había 40 gendarmes, porque una desaparición forzosa es que los 40 se comploten, metan a una persona en un camión, se lo lleven. ¿Por qué decís que tienen que ser los 40 los que se lo lleven si hay una desaparición forzosa? ¿Por qué estás tan segura que no fue la gendarmería? Bueno, para entenderlo. Digamos, en primer lugar, no voy a ser yo la que lo termine diciendo, lo va a decir el juez. Eso no hay ninguna duda. Pero yo me siento segura porque nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de investigación, hicimos un trabajo de interrogatorio, de investigación sobre los 40 gendarmes que estuvieron ahí, y en esos trabajos profundos uno intenta ver si hay algún tipo de contradicción. Yo estoy convencida porque no encuentro una razón para que 40 gendarmes agarren a una persona, la suban a un auto, se la lleven. Pongámosle la hipótesis de que un gendarme hizo algo incorrecto. Nosotros hubieran inmediatamente dicho qué pasó. Pero ¿dónde lo buscan, por ejemplo? Lo buscamos de acuerdo a estrategias de búsqueda de persona. Por eso nosotros desde el primer día le pedimos a la familia mucha ayuda y nos costó mucho tener ayuda de la familia, porque al instalarse la idea de que había una parte que era la responsable y nosotros necesitamos toda la información. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde vive? ¿De qué manera? ¿Con quién puede haberse contactado? Toda la información. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde vive? ¿De qué manera? ¿Con quién puede haberse contactado? Toda la información. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde vive? ¿De qué manera? ¿Con quién puede haberse contactado? Debe ser una gran idea. ¿La familia de Maldonado no quiere hablar con ustedes? Hemos tenido nada más que una reunión con uno de los hermanos. Ellos piensan que la gendarmería es la responsable. Bueno, ellos piensan eso. Ahora, hay una investigación judicial. No hay pruebas contundentes, no hay ninguna prueba contundente. Y si las hay, las va a decir el juez. No hay pruebas contundentes, no hay ninguna prueba contundente. Y si las hay... ¿Me creería un oficial de tránsito con un perro policía? Y me duele cuando se habla de la fuerza de seguridad sin entender que son hombres y mujeres que trabajan todo el día. La gendarmería es una fuerza muy esforzada, que le están pintando como si fueran asesinos por todos lados. La forma en que se está queriendo plantear esto, como si fuera una decisión del Estado, ahí está la motivación política. Nosotros el otro día vinieron los organismos de derechos humanos al Ministerio de Justicia. Le dijimos, hagamos un solo equipo, juntémonos todos para buscar a Santiago. Y ellos nos dijeron, nosotros no queremos hacerlo con ustedes. Y terminaron diciéndonos que hasta Garabano, que es bastante más calmo que yo, dijo, yo no puedo aceptar esto porque... Yo les agradezco que hayan venido, nosotros tomamos nota de todos los planteos. Justamente iba a decir, para no alargar esto, sinceramente nos vamos como amigos. Honestamente, veníamos a exigir desaparición forzada, por supuesto lo principal, donde está Santiago, ¿no es cierto? Y además, esa separación momentánea hasta que se han buscado los responsables de ese atropello feroz que hicieron. Y nos damos cuenta que cada uno está con lo suyo. Entonces, sinceramente, en esta condiciones, pero vamos a trabajar en conjunto. Lamentablemente usted no reconoce absolutamente nada, por lo cual hemos venido acá y no tenemos 15 años. Llevamos años exigiendo, pidiendo, sin bajar los brazos. Es lamentable que a 40 años tengamos que evitar la aparición con vida. Y es un detenido desaparecido forzado. Entonces, sinceramente, creo que ya no hay mucho para hablar. Bien. A cada uno de los muchas gracias. Perdón, yo querría leer solamente, y lo digo como Lita Volta, no me animo a decirlo con todo el grupo, ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Yo me voy con esa condición y no lo pueden dejar y no lo pueden mostrar. ¿Y eso cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, querida, sí, querida. ¿Usted cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, ¿usted no se puso a hacer eso? Sí, sí. Eso es ideológico, eso no es la verdad. No, no es ideológico. Eso es historia de mí. Yo no voy a permitir eso. Chao, hasta luego, buenas tardes. Una de las abuelas le dijo, no, lo único que queremos es que ustedes ahora nos digan dónde lo tienen a Santiago Maldonado. Nosotros no podemos aceptar una cosa así. No se puede construir un país con alguien que te diga. No se puede construir un país con alguien que te diga. No se puede construir un país con alguien que te diga dónde lo tienen a Santiago Maldonado como si lo tuviéramos en un campo de concentración. No se puede. Las personas tienen que entender que hoy esta gendarmería no es la gendarmería ni la policía ni el ejército en 1976. Ni tampoco nosotros somos los de 1976. Por eso también, si no somos los de 1976, no resolvamos esto con violencia. Acabo de hablar antes de venir para acá con el jefe de la gendarmería, comandante general Otero, y me dijo, ministra, si hubiese alguna posibilidad de que esto hubiera pasado, yo me hubiera presentado al juzgado. Andá y contásela como quieras. Porque acá la pregunta es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Como, ¿dónde están muchas personas que no están? Esta es una cosa. La otra cosa es querer poner al Estado Nacional en la idea de que el Estado Nacional se lleva a una persona, la hace desaparecer. No. De todo lo que se habló, que Mirta te preguntó, estabas angustiada. Estoy angustiada, porque imagínate que te digan todo el tiempo, que le digan a nuestro gobierno que nosotros somos Videla, que nosotros hacemos desaparecer gente, que nos lo llevamos, que digamos dónde está Maldonado. Es una cosa muy angustiante, muy, muy terrible que nos pongan en ese lugar, ¿viste? Es muy feo, es muy feo. Estamos trabajando. Está indignada, está muy molesta. Bueno. Es terrible. Bueno. Muy desagradable. Bueno. Que en esta época desaparezca alguien, que no se sepa dónde. Es horrible. Que en esta época desaparezca. Lo que me parece que hay que decir también es que la ministra tiene las mejores intenciones. Mirta te preguntó, ¿estabas angustiada? Yo estoy angustiada, porque imagínate que le digan a nuestro gobierno que nosotros somos Videla, que nosotros hacemos desaparecer gente, que nos lo llevamos, que digamos dónde está Maldonado. Es una cosa muy angustiante, muy, muy terrible que nos pongan en ese lugar, ¿viste? Es muy feo. Pero, auspicia esta hora del programa el Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Ah, estábamos charlando acerca de la vieja, es decir, de la joven Patricia Bullrich, y ahora tenemos a la nueva, o sea, la vieja, o sea, no sé. Sí, que ya lleva unos 20 años, ¿no? Porque había desaparecido, la palabra fui a usar, de la política y volvió con el menemismo y a partir de ahí no paró. Puesta abajo en su rodada, como dice sí, el tango, ¿no? Antes se solía hablar de panqueques. Yo creo que igual más bien se parece a un trompo lo que está haciendo esta chica, digamos, ¿no? Sí. Las vueltas son infinitas ya, incontables. Sí, de todas maneras a mí me impactó mucho la declaración de Barcesat el otro día en el programa de Navarro. No sé si ustedes lo escucharon. Cuando dijo que esto se tiene que hacer cargo la justicia, porque esto tiene pena de cadena perpetua o algo así, una pena muy severa para que forzada. La desaparición forzada y el encubrimiento por parte de un funcionario público. Fue muy impactante porque no sé, parece como que nosotros tenemos que acostumbrarnos también a pensar así, digamos, esto sí, lo que claro. merece es esto, cuando tengamos una justicia, que en algún momento volveremos a tener una justicia que sea justicia y no este mamarracho, pero creo que... O sea, una justicia que nos dé un poco de bola a nosotros, digamos. Una justicia que ejerza. Realidad, sí, sí, digo, pensar que hay una justicia realmente equidistante y eso es... Es payasesco a esta altura de la soirée, pero por lo menos una que ante un gobierno que tire para otro lado tenga cuidado con sus fallos, ¿no? Claro, porque esto es, si Santiago Maldonado aparece sin vida, acá hay responsables, ¿no? Uh-huh. Claros responsables, y los funcionarios son responsables de esto, tienen a su cargo. Yo digo que este es un ministerio de inseguridad, porque... Creo que cada día nosotros, el pueblo argentino, nos sentimos cada día más inseguros. Ya no sentimos que hay un Estado que nos protege, sino todo lo contrario. No, y, que ejerce persecución, ¿no? Y si de las mesas de la senadora con C serial, la señora Rosa Suárez, se amenaza públicamente a familiares y... Digo, porque esa frase de no somos los mismos del 70, uh-huh. y si no somos los mismos, no terminemos esto a las trompadas. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? O sea, yo te digo, ya no somos adolescentes, Bulla, así que no terminemos a los piedrazos. Si no terminamos esto con violencia. Claro, o sea, yo estoy dispuesto. Te estoy diciendo vos, ojo, que si seguís en esa, vamos a terminar así. Sí, esto lo dice la ministra de Seguridad. Sí. No, es increíble, que tiene que garantizar la no violencia, claro, la seguridad y la paz. La paz social. Y va en línea con lo que el amigo Bernstein y los demás cabeceaban en esa mesa del otro audio. No porque sean fundamentales, voceros de la Argentina y demás, pero muestran un poco el estado de la situación. Son los auxiliares que decían... No, usamos el secomier, ese sentido común de mierda. Pero digo, ellos legitimaban la idea de hay que el que se porta mal hay que cortar cabeza. Y el presidente tiene que mostrar autoridad, y este nuevo Macri que ganó y que demostró muestra que no solo una digresión, lo de las hormonas. No sabía que los peronistas teníamos hormonas. Ah, sí. Hormonas de decisión. Sí, no sé qué quiso decir. Se le llama de otra manera. Sí, pero, sí. Y a veces la historia es fantástica, ¿no? Porque, y bueno, fantástica es una manera de decirlo también en estas circunstancias. No, sí, pero los dragones son seres fantásticos. Sí, que justo, sí, no, pero que justo esto haya sucedido con un pibe que es del Bolsón. Digo, yo creo que si hay alguien que va en busca, si hay personas, si hay un lugar donde se va a buscar paz, espiritualidad y demás, sí, en la comunidad del Bolsón. Donde no se va a integrar guerrillas, precisamente. No, por eso. Entonces todo resulta casi hasta, es grotesco, ¿no? Ayer escuchaba a un muchacho chileno, que porque no solo estaban en el sur, en el Bolsón, sino que juntaba unos mangos. Él hacía tatuaje, parece, y juntaba unos mangos y seguía viajando. Y iba a venir. Había cruzado Chile hace poco y habló el muchacho este chileno y dice que él le decía el brujo. Ni sabía que se llamaba, sí, Santiago Maldonado. Y dice, ¿por qué le decías el brujo? Y porque era vegetariano y le gustaba hacer con hierbas medicinales, preparar té. No estaba. Sí, eso era, sí, eso no era decía, lo que le gustaba. Claro, sí. No decía era alguien que preparaba molotov, sí, caño. No. Lejos no. De la violencia. No, dice, es más, vegano. Dice, es más. Sí. Es más que lo que algún, algunas intenciones de politizarlo, como ponerlo como una intención de política, dice, no le interesaba la política. Claro, que estaba, son esos pibes que, sí, que estaban haciendo su experiencia de vida. Qué sé yo. Sí, más acostados dentro de lo místico que sí, dentro de lo político. Sí, sí. ¿No? Sí. No, y esta postura que un poco indigna realmente de una ministra de seguridad, de como si la gendarmería hubiera nacido de un repollo de repente. ¿Cómo pueden decir eso? Como si nunca hubiera pasado, como si no hubieran, viste, no tuviéramos noticias de cosas peores o parecidas. Sí, sí, como decíamos por ahí, digamos, esta apelación a de que esta gendarmería, esta policía y este ejército no son los mismos del 76, se ve un poco empañada la afirmación si uno piensa en la masacre de Budge, si uno piensa en el soldado Omar Carrasco, si uno piensa en Teresa Rodríguez, si uno piensa en Kevin Molina, el chico que hace un par de años, si uno piensa en Luciano Arruga, si uno piensa en Julio López, digo, todos hechos, algunos con desaparición, otros con asesinato, pero otros todos hechos, otros con tortura, pero todos hechos donde las fuerzas de seguridad actuaron y mantuvieron un pacto de silencio fuera de toda duda. Pero para la ministra, si nadie dijo nada, debe ser que no pasó nada. Digo, entonces, este argumento según el cual, bueno, no son las mismas fuerzas de seguridad porque nadie es el mismo que los 70. Bueno, te cuento que no hubo un abismo entre los 70 y el 2017. Hay una continuidad de actitudes represivas, aún en gobiernos de reconquista de derechos, en donde los muchachos actúan siempre igual. Sí, lo que ha sido distinta es la actitud de los gobiernos. Claro, y eso iba, porque ella dice, los gendarmerías es una fuerza muy esforzada y los están pintando como asesinos. ¿Sabés qué pasa, Patricia? ¿Sabés por qué los pintan como asesinos? Porque los defienden ustedes. Claro. Si ustedes no los defendieran, nadie los pintaría como asesinos. Seríamos, hay uno que cometió algún delito, un abuso. Sí, mira, el trabajo que se hizo durante... Yo no conocí muy de cerca la gestión de Agustín Rossi en defensa, pero sí la de más la de Nilda Garré. El trabajo que hizo Nilda dentro de la fuerza fue extraordinario. Fue un trabajo de cambiar también la visión de ellos mismos y sobre el rol que jugaban en la sociedad. Ahí Nilda hizo un trabajo fantástico, por eso se comportaron como se comportaron. Claro. Pero ahora estamos otra vez en una vuelta atrás, que nunca es una vuelta atrás, ¿no? Siempre todos nos hemos modificado, y creo que ellos no son la dictadura, son otra cosa, y por eso nos está costando entenderlo. Uh-huh. Pero nosotros también somos otros. El pueblo argentino también es otro. Si no, nos hubieran juntado ayer 250.000 personas, como se juntaron en Plaza de Mayo, más todo lo que hubo en todas las plazas del país. Y pensemos, más allá de esta cierta decepción de con qué facilidad o facilidad relativa han revertido algunos derechos y demás, también pensemos en que en 20 meses hubo movilizaciones. Uf. Como para pasar dulce, como para 20 años. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Porque es muy vertiginoso lo que pasó en este tiempo. Alguien faltaría la verdad si dijera ante la pasividad del pueblo argentino. No hubo pasividad. No hay pasividad y hay gente trabajando en diferentes ámbitos, desde muchos lugares, en revertir esto. El tema está en que, bueno, parecería ser... Hasta ayer yo pensé que no les importaba nada. Creo que lo del el hecho de la represión posterior tiene que ver con que sí les importa y sí les está molestando esto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Claro. Sí, porque ya empezaron a reaccionar mal, por supuesto, pero es... No podía ser de otra manera. Y hablando, porque se nos está... Yo quería dos cosas sobre este último audio para claro, terminar de redondear. Decíamos acerca de la amenaza que cierne sobre los organismos de derechos humanos y sobre cualquiera que se le oponga. No terminemos como en los 70, está diciendo. Sí. Peor que eso aún, o en línea por lo menos, es su conclusión. No se puede, dice la ministra de Seguridad de la Nación, no se puede construir un país con gente que dice esas cosas. Gente que dice esas cosas son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Claro. No se puede construir una nación con esa gente. Hola, Patricia, ¿está todo bien? Esa cosa... Brutal. Brutal, absolutamente. No, lo que decía, esto no... vuela el programa, nos comen los peligros, y me parece que sería un lujo que no nos podemos dar de tener a Liliana acá y que no le preguntemos por cómo ve la actualidad del audiovisual y demás, porque acá han venido actores, vino recientemente Luis Embroski, estuvo Nicanor Loretti, estuvo José Glusman, es decir, y todos nos revelan más o menos un panorama bastante pesimista, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que ¿estás saltando? ¿Estás en contacto con todo eso? Sí, estoy. Estás en la Comisión de Cultura, aparte, ¿no? Estoy en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Comunicación y en la bicameral de seguimiento de la Ley de Medios. Estás todo al tanto, muy al tanto. Y además pretendo volver a la producción, así que, claro, que es lo que yo hacía antes de... Cuando necesites un actor, él se saca la ropa todo. Cuento con ustedes. Si el desnudo es cuidado, me sumo. Con buena iluminación, te va a quedar bien, porque si no, ¿qué hacemos? Mira, creo que lo que está pasando con las políticas audiovisuales tiene varias aristas. Una es que pasa con las políticas audiovisuales, lo mismo que pasa con todo este proyecto político en relación al país, digamos. Nuestras políticas fueron de inclusión, de ampliación de derechos, de un fuerte desarrollo de la libertad de expresión y diversidad cultural, y por supuesto todo lo que fue la federalización de la producción. Bueno, este proyecto político no aspira a nada de eso, no le interesa nada de eso, con el agravante de lo que está pasando en el mundo con la comunicación y con la circulación de contenidos. Por eso yo apunté a construir desde el Congreso. Estamos en unas reuniones ahí bastante muy interesantes, donde hemos sacado documentos y desde donde ha salido el pedido de amparo, el recurso de amparo ante NACOM por el no cumplimiento del artículo de la Ley de Medios que está vigente, que dice que debe exhibirse en televisión sobre la cuota de pantalla en televisión del cine nacional. Hay artículos de la ley que todavía están vigentes, pero no se cumplen. Sí. En ese hicimos un amparo y también de ahí surgió presentar un proyecto de ley que derogue el decreto 267. En ese espacio lo que estamos viendo es que hay mucha preocupación en todo el sector audiovisual, pero no solo en el independiente, también en el comercial, o sea, en las productoras importantes, sobre, primero, la reforma tributaria, porque ustedes saben que los fondos del Inca se sostienen con el tributo, sí, claro. Sí. Con el 21% de IVA de las salas y con el porcentaje de, sí, viene de publicidad de los canales fondos, y de diferentes lugares, pero tiene que ver con lo tributario. Que tiene que ver con la remoción de... Por lo menos eso fue lo que agitaron todos cuando se sacó al presidente, a Caseta. Claro, porque hay una consultora que aconseja al ministro Duhovne, que es el que está trabajando la reforma tributaria, aconseja quitar esas retenciones, esos impuestos, que tampoco es exactamente un impuesto, en realidad sí, es el 50% del IVA, pero bueno, eso es muy técnico, pero aconseja, sí, no es un impuesto en el sentido de que es parte de lo que produce la industria. Claro, no que le sacan a los vendedores de chanchos. No. Es recaudación propia. Y entonces están muy preocupados con la reforma tributaria, muy preocupados con que no se está con la ley, la nueva ley de que ellos llaman convergencia, que nosotros nos oponemos a que se llame convergencia, porque si se llama convergencia pasamos al mundo del mercado, a los tratados internacionales del libre comercio. Las telecomunicaciones. Claro, las telecomunicaciones, y nos quedamos afuera de la UNESCO, o sea, olvídense de cultura, diversidad cultural, nada, pasamos a ser una mercancía más. Cuando a mí me tocó participar de la ley del servicio de comunicaciones, nos vimos bastante, y justamente cuando nos decían los debates, cuando nos decían pero esta ley es vieja antes de nacer, no están considerando internet, y les explicábamos, decíamos, mira, si consideramos internet nos perdemos la protección de la diversidad cultural. Bueno, eso era como hablarle a... Sí. Y ahora montado sobre un discurso presuntamente modernista, hablan de convergencia, que es el eufemismo de concentración. Claro, es eso. Entonces, ¿hay algún proyecto, algún estudio? Pues yo estoy absolutamente seguro, pero no tengo todos los argumentos, de que la necesidad de la protección de las identidades y todo esto que estábamos hablando, no es solamente el de un proyecto de gente copada. Es la única manera que desde este lugar del mundo podemos hacer plata con esto. Claro. O sea, digamos, porque corrernos de las identidades es pretender hacer lo mismo que el mercado internacional. Y ahí no tenemos chance, porque no tenemos ni el know-how, ni la experiencia, nada. Lo que tenemos que lograr productos propios para de esa manera convertirlos en plata. Mira, eso de los productos propios a nosotros no funcionó muy bien. Nosotros fuimos país de honor en MIPCON 2013, que es el mercado internacional de comercialización de producciones para televisión. Y fuimos elegidos país de honor porque cuando vieron, las producciones no lo podían creer, porque no eran producciones de televisión tal como la sitcom de Sony y demás, tenían otra estructura dramática, tenían esta mezcla tan interesante de lenguaje de dramaturgia entre cine y televisión que empezó con Canal Encuentro, con las producciones de Canal Encuentro, y nuestros productores audiovisuales fueron desarrollando. Fuimos a MIPCON con 4.000 horas. Hay que decir que Televisa va con 4.000 horas, pero las nuestras eran 4.000 horas de estreno. Claro. Televisa va con 4.000 horas a MIPCON, donde muchas son las novelas del año pasado, del año anterior y demás. Y deslumbramos al mundo con nuestras producciones y se vendieron todas, absolutamente todas. Se comercializó porque armamos un esquema de comercialización, o sea, que importante. Es plata para los realizadores, para los actores, plata que se vuelve a generar, plata que es una industria. Es una industria y es una industria para la cual nosotros tenemos una particular facilidad, una enorme capacidad y talento, mucho talento y mucha capacidad de producción en un país con un mercado muy chico. O sea, no hay manera de recuperar la inversión dentro de las fronteras de Argentina. Esa era la parte que te quería preguntar, pero terminá lo que hay que hacer es salir a vender y a comercializar. Por eso nosotros asistimos a todos los mercados con stand del Inca en representación de todos los realizadores. Capacitamos a mucha gente en comercialización. Es muy curioso, cuando fuimos a MIPCON capacitamos a representantes de todas las provincias que iban en representación de los realizadores de su provincia para que fueran a vender, y uno de los capacitadores fue el actual presidente del Inca, que nosotros lo contratamos para que nos capacite a la gente de comercialización. Sí. Así que él también trabajó en nuestro equipo en algún momento. Y los resultados fueron fantásticos. Por eso este esfuerzo enorme que nosotros hicimos en la creación de Ventana Sur, que es un mercado que se hace en diciembre en Buenos Aires. Nos asociamos con el Marché du Film de Cannes. Eso fue fundamental, porque si no, levantar uno de estos mercados se te lleva entre 5 o 6 años. Cuando yo vi que yo tenía esa posibilidad de armar este mercado y que no me daba tiempo, yo terminaba mi gestión 3 años después, porque eran 4 años al principio, después me renovaron por 4 más. Pero entonces nos asociamos con el Marché du Film, entonces nosotros traíamos a toda la producción de todo Latinoamérica, era un mercado con foco en Latinoamérica. Y el Marché du Film de Cannes se encargaba de traer a los compradores más importantes del mundo. Fue brutal. Se traía más o menos, la producción de Latinoamérica es 450 películas al año, de las cuales 170, 180 son argentinas. Y venían los más grandes compradores del mundo. Lo hicimos ahí en Puerto Madero, o sea, le dimos un perfil internacional fuerte y fue un éxito total. Todo eso, por eso nos pusimos tanto la mira en la comercialización. Hoy la comercialización cambió. Hoy todo circula por las nuevas tecnologías. Entonces tenemos un monstruo, como los franceses le llaman GAFAN, y yo le agregué monstruo. GAFAN es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Por ejemplo, Google. La vida misma. Google factura, la facturación de Google del 2016 fue 90 billones de dólares. Ahora, algo extraño sucede porque ellos ganan ese dinero con los contenidos que hacemos todos. Claro. Ahora, ellos facturan eso y nosotros no tenemos cómo recuperar nuestras inversiones. Hay algo que está desequilibrado y es ese algo al que me parece que hoy hay que apuntar. Lejos está este gobierno de apuntar a eso. No, ni hablar. Yo, la pregunta que te iba a hacer con respecto a todo ese... No, que está bueno, porque aparte es todo un costado que uno no suele mirar. Pero uno suele ver, sobre todo si ha tenido la osadía de convertirse en uno de los que inventó algo, que creó algún producto para ese mercado, en que hay deficiencias enormes a la hora de la distribución. Pero sobre todo, la distribución en la Argentina, pero bueno, desde la Argentina más o menos la podés espadear con alguna ley, con cuota de pantalla. Ahora, el hecho de que no podamos hacer pie en Latinoamérica, no nosotros, Latinoamérica no puede hacer pie en Latinoamérica con sus producciones porque no tiene la distribución, es una cosa tremenda. Sí. El problema es el siguiente, los vendedores... Para ser claro con el oyente, los cines no estrenan películas bolivianas, ni paraguayas, ni nada de eso, y se hacen. Porque no les es negocio, porque nosotros, imagínate, el año tiene 52 semanas, o sea que vos tendrías teóricamente, si querés que estén todas las salas y que tengan mucho público, ¿cómo haces estrenar 170 películas más las latinoamericanas en 52 semanas? En un país que tiene nada más que 30, 900 y pico de salas. No llegan a 1000. México tiene 6000, Brasil tiene cerca de las 4000 y pico, Colombia está creciendo mucho. Nosotros no crecemos por nuestras características, nuestro territorio y nuestra población, somos muy poquitos. Y además distribuidos en un territorio, porque los españoles son más o menos lo mismo, sí, pero nosotros tenemos un territorio. El octavo territorio del mundo. Claro, entonces no es negocio poner salas en lugares donde no hay una concentración de población importante. No es negocio, o sea, realmente. En donde no hay concentración de población, no. No. No, y no. Sale muy caro. Tenés que sostener una sala, tenés que negociar con las distribuidoras internacionales, porque podés poner películas argentinas, no solo los espacios Inca, era solo películas nacionales hasta que se nos pudrió, porque los dueños de porque las salas no eran nuestras, salvo el Gomón. Claro. Era todo una negociación que nosotros tuvimos con salas privadas. Entonces ellos también querían poner las películas internacionales, los tanques, pero las distribuidoras no se las dan, sino las ponen todos los días y en todos los horarios. Entonces vos pones una película y tenés la sala vacía los días de semana, no haces ningún espectador, entonces la distribuidora te la saca, porque si no haces espectadores te la sacan. Es una mecánica compleja, muy compleja, sí. ¿Qué mundo tan...? Es un mundo muy complejo, sí. Que hoy además está cambiando de nuevo. Hay que estar muy atentos para poder invertir energía y dinero en los lugares correctos. Ahí el problema es que a las dificultades estructurales e incluso cambiantes para peor de la concentración del mercado audiovisual, un gobierno que deja librado a la oferta y la demanda, sí, ¿no? Entonces, exactamente. Es lo que tenemos en televisión. Ahora van a estrenar otra ficción. Pero en este momento hay una sola ficción argentina. Sí, sí. Cuando no hace tanto tiempo, a 20 años, 30 años, había canales de televisión que tenían 4 o 5 telenovelas, ellos solos durante la tarde. Se están replanteando los canales, no solos acá en Televisa o Globo, todos, qué pasa con las ficciones. Claro. Es todo un tema. Por eso hay que tener mucha claridad y hay que tener una vocación política y proyecto político para los cientos de miles de creadores que nosotros tenemos. Nosotros estimamos que fueron 100.000 puestos de trabajo al año que hubo en los últimos años. Proyecto, intención, ideas que no está muy claro si las tiene este gobierno. No, no solo generación de puestos de trabajo, el gobierno se desvive diciendo tenemos que volver al mundo, la imagen en el mundo. Bueno, entre otras cosas, tener una potente la industria cultural, en este caso audiovisual, que podamos tener, es también contarle al mundo cómo somos los argentinos, ¿no? Bueno, no es solamente entretenimiento. Yo tengo una noticia para darles. El tiempo es macrista. El tiempo es veloz, dijo Tirano. O sea, David Lebón. Son las 6 de la tarde y hay gente esperando para hacer. 6 de la tarde nos pasamos. 6 y cuarto. Eso le pasa por traer invitados. Invitados que no tienen nada para decir. Que hablan mucho. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. No. Pero hay una, tenemos dos mujeres en el estudio. La violencia contra la violencia. ¿Cómo Rani se puso con el clima de época, no? Sí, totalmente. Y nosotros que estamos hablando a favor de Rani, porque claro, queremos que haya más películas para que él tenga más trabajo. Y sin desacatados. Embargo, vean la película de Albertina Carri, Cuatreros. Cuatreros. Sí. Vamos. Ahí estamos todos los desacatados. Viva Perón. Digo, Liliana Masure nos ha acompañado en este Nosotros y los Medios número 270. Liliana, 725.360.000 gracias por acompañarnos. Ay, ¿cuántas? Ponele, más o menos, más o menos. Acá alrededor de la mesa, aparte de la señora Liliana Masure, el señor Gustavo Ulla. Estoy haciendo ruido en este momento. Haciendo, ¿cómo si? No, en el momento desde que lo conozco está haciendo ruido. ¿O por qué carajo se llama Ulla? Si no, yo no me llamo Ulla, me llamo Bula, pero no he logrado, no tuve la suerte del ministro Caballo. Señora Ivana Casas. Bueno, señor Gustavo Gordillo, nos reencontramos el sábado nosotros. Nos reencontramos el sábado con más información, con más invitados, con más sorteos, con más fuegos artificiales. Y con Nacho Gutiérrez, que en una de esas también se anima a operarnos técnicamente. A todo el resto, pásenla lindo, bésense, abrácense. Mi nombre es Gustavo Gordillo, ¿se dijo? Sí, se dijo. Listo, igual no importaba. Nos vamos, el sábado viene a la 1 de la tarde, volvemos con nosotros y los medios, esta vez con el 271. Haga usted las cuentas que... Se los quiero matar.